tal? Bienvenidos a esta transmisión, a esta nueva sección que estamos inaugurando en Churros y Palomitas, en el cual les vamos a estar dando algunas recomendaciones, pero probablemente estas recomendaciones no sean de cine, sino de otros temas muy interesantes y harto variados, cosas que yo jamás creí. Y para eso es que tenemos a nuestra invitada, Cris Mendoza, quien además tiene una invitada particular, a su querida Sina. ¿Cómo estás, Cris? Buenas noches. Hola, Van. Hola a todos los que nos están viendo. Gracias por acompañarnos. Disculpen la invitada especial inesperada. De repente, no sé, se quiso poner aquí y vamos a dejarla ahí. Es una perrita viva, así que Peta, por favor, no me vayan a demandar o algo así. Sí, no te preocupes, por eso está siendo bien tratada en el programa. De hecho, ella ahí te está diciendo, a ver, mamá, por favor, ¿qué es lo que estamos nosotros aquí haciendo en este programa? Esperemos que sea bien entendida en esta transmisión. Confío que sí, ella ha sido muy bien educada en las ocasiones que hemos podido colaborar en conjunto en otros proyectos, pero bueno. Si de repente escucha usted algún ladrido o alguna cosa así, disculpen, esto es transmisión en vivo y hay cosas que no se pueden controlar, pero esperemos que no suceda. Exactamente, de hecho no creo que vaya a pasar, pero bueno, si pasa es parte del azar. De hecho, una de las reglas básicas de cuando estás haciendo producción de cine de bajo presupuesto es pues pon un animal, pon un gato, por ejemplo, porque los gatos siempre van a hacer algo. En este caso pon un perro, porque pues si hace algo que no funciona, va a estar divertido. Y si hace algo que funciona, pues va a estar más divertido. Entonces no hay pierde cuando metes animales. Y no me refiero al que está hablando en esta ocasión, sino a la que de repente puede cruzarse en la otra pantalla. Pero bueno, pues resultó que en unas pláticas que llegamos a tener Cris y yo en este desarrollo colaborativo de distintos proyectos que ustedes ya están viendo, surgió una idea que creemos que puede funcionar, y de ahí surgió el nombre, que es Netflix and Chill, y que se basa en dar recomendaciones. A final de cuentas, pues la gran mayoría, la abrumadora mayoría, en realidad no tanto, ahorita tengo un dato que lo puedo rebatir, pero gran parte de las personas que tienen acceso a internet contratan un servicio de streaming, llamémosle de renta de video o de, pues es una suscripción en pocas palabras, y de repente pues resulta que no sabes qué ver. ¿Por qué? Pues porque no tienes recomendaciones, y para eso es que nosotros estamos aquí. Y el nombre también viene, y aquí es una anécdota que me gustaría que platicáramos un poco, porque Cris, ¿tú cómo te diste cuenta o hasta cuándo te diste cuenta que qué carajos era precisamente el Netflix and Chill? Ay, Dan, ¿por qué me evidencias de esta manera? Pues Netflix and Chill, pues yo pensé que era tirarte a ver la tele Netflix, ¿no? Con alguien que te invite, un cuate seguramente, una cuata, ¿no? Yo me junto con mis amigas, nada sexual, todo triple A, sí. A ver películas. ¿Triple A es lucha libre? Triple A, imagínate. Entonces, un día alguien me puso por Twitter que sí, un Netflix and Chill, y yo, obviamente, en mi inocencia, ¿no? ¡Ay, claro! Pues cuando quieras, sí, no sé qué. Y me mandó un DM así de neto, y yo todavía, sí, claro, con mucho gusto, hay que ponernos de acuerdo. El individuo nunca dio color, y después como, no sé, poquito tiempo después, una semana, me enteré de lo que significaba, y así de, ¿en serio? Ahora entiendo, sí. Todo es muy lógico, por eso ya nunca más volví a buscar, porque pues perro que ladra no muerde, ¿no? No, bueno, y curiosamente el que andaba muy vivaracho, y a final de cuentas pues nada que nada, pero bueno, eso estuvo bastante, bastante interesante. Y bueno, tomamos ese término, pero pues aquí sí va a ser como que poquito más antimonio, pero también pues las recomendaciones que les vamos a dar les pueden funcionar, bueno, también les pueden fusionar si se pone ya intenso el asunto acá con el señorita. Pues para que tengan, por lo menos, si van a aplicar la invitación, pues por lo menos hablen de algo concreto, ¿no? Igual va con los intereses. ¿Se encuentra usted una chica guapa e interesante en la cineteca? ¿Por qué no le invita a ver, por ejemplo, Five Came Back? Y usted aparenta ser una persona intelectual con el cual, después de unas cuantas copas, pues pueden tener charlas bastante, bastante reproductivas. Digo, bastante productivas, perdón. Fíjate que ahora que lo dices, no pensé en la categoría películas lo suficientemente aburridas como para distraerse y que no pase nada. ¿no? Y de hecho, sí las hay, pero también las vamos a mencionar, yo creo que poco a poco, conforme vayamos dando el desarrollo. Porque, por ejemplo, tú tienes una lista harto extensa. Me impresionó cuando me lo estabas mostrando. Vamos a desglosar a algunas de las recomendaciones a continuación. Y te garantizo que ahí podemos encontrar varias cosas. Por ejemplo, un saludo a Ernesto Díaz Martínez, quien desde luego no nos está viendo, pero de cualquier manera lo saludamos. Él probablemente nos va a decir que cualquier película de Malick, el del Árbol de la Vida, va a funcionar para eso, porque no le vas a poner atención y vas a preferir ponerte a hacer otra cosa. Entonces yo creo que deberíamos hacer una transmisión exclusiva y especial en el cual habláramos únicamente de eso. Pero bueno, vamos a dar dos tipos de recomendaciones. Una sobre lo que nos está platicando ahorita Cristina, cosas que ella ya ha visto. Y yo les voy a hablar más adelante acerca de cosas que están por lanzamiento o que son lanzamientos recientes, concretamente con las producciones originales. Ojo, porque no nos vamos a enfocar únicamente en Netflix. Por ejemplo, hay un documental que les voy a recomendar que se puede ver en Vimeo, pero eso va a ser más adelante. Pero Chris, por ejemplo, en cuestión de series, porque es de repente lo que más agarra ahorita uno, de repente te quedas más picado con una serie y quieres seguirle. Series que tú recomiendes para ver, por ejemplo, en esta Semana Santa y Semana de Pascua, en la cual muchos tienen la oportunidad para ver algo. Pues fíjate que yo les puedo hablar de Netflix y de otros lugares en internet, ya sea que usted las baje o que tenga su lugar de series online, ¿no? Pero vi que hay en Netflix, y de hecho varias, están algunas temporadas ahí, y luego si usted se pica, pues puede verlas en otros lados, ¿no? Y depende de lo que tenga usted gana, ¿no? Y tengo varias sugerencias que, claro, tienen que ver con mis gustos. Entonces... Que para eso te invitamos, para que haya diversidad, sí. Porque de repente van a decir, no, qué flojera con este cuate, solo quiere ver Kung Fury 7 veces seguidas, entonces, pues no, ¿verdad? Bueno, mira, algo que le puede gustar a Dan, y que le puede gustar a mucha gente como Dan, es la de Brooklyn 99. No sé si a Dan le gusta, pero la cara que acaba de poner yo creo que no le gusta. Ok, silencio. No, es que estaba buscando la imagen para ilustrar arriba, Ah, ok. La de Brooklyn están dos temporadas en Netflix, y después yo ¿podré decir quién me la recomendó? Porque es un intelectual muy respetado por la onda cinematográfica. De hecho, ha estado en Chorros y Palomitas, y se llama Adrián González Camargo. ¡Ups! Lo dije. Un día yo estaba buscando algo divertido que ver, porque ya saben, soy adicta a Modern Family y la he visto 2000 veces. Entonces, me dijo, oye, pues yo te recomiendo Brooklyn 99. Y yo, bueno, la verdad es que es muy tonta, pero sí te picas. Y sí, es divertida, es muy simplona, ¿no? También acabo de descubrir que está una española que se llama Bajo Sospecha. Yo he visto solamente la primera temporada, y la buena noticia es que están dos temporadas, me falta una. Mucha gente ha hablado muy bien de esta serie española. La verdad, me gustó, no me encantó, pero le puedo dar otra oportunidad, porque dicen que los protagonistas, o sea, es una chava y un chavo la primera temporada, y en la segunda temporada es el chavo con otro chavo que está de muy buen ver. Entonces, eso suena bien. Otra joyita, como dirían muchas de las personas que ven este programa, es Jane the Virgin. Es hilarante. De verdad que Adriana Matamoros, que gente que Dan la conoce y gente que nos ve tal vez la conozcan, me ha insultado en varias ocasiones porque la ama por mi culpa. Es muy tonta, y está Jaime Camil, divertidísimo en un papel, burlándose de todas las estrellas de televisión y de los tuiteros, by the way. Es muy divertida. En Netflix solamente está la temporada 1 y van en la 3. si mal no recuerdo. Curiosamente, ya me estoy evidenciando de que sí la veo, porque pueden ver ahí el progreso. voy por ahí y me da un 82% de match, que luego les vamos a mencionar, que eso porque cambió el sistema de calificaciones de Netflix. Ah, sí. Que eso, oh, sí. Luego, eso es un tema muy interesante, que es como para desglosarlo, pero ahorita son recomendaciones. Luego les damos teoría y esas cuestiones. Pero bueno, a ver, me interesaría que nos recomendaras otras dos series y ahorita pasamos, les voy a mencionar yo sobre otros estrenos y de ahí pasamos a películas, ¿eh? Ok, serie que no es de ficción, está la de Sin Reservas, la No Reservations, con Anthony Bourdain, que todas las mujeres que ven esto van a saltar de emoción cuando se enteren que está en Netflix. No Reservations, no, Sin Reservas, con la de al lado. Ah, perdón, yo así como que, perdón, no, es que... No, la de al lado, joven. Ya, ok, perdón. Es uno, si no es que es el mejor programa de televisión de viajes, que combina el gourmet con una visita de un país o de alguna ciudad o de algún pueblo. Este hombre es fantástico, de verdad no sé cómo hace sus guiones, pero es encantador, siempre tiene a alguien increíble que lo acompaña, de verdad es súper recomendable y ya está en Netflix. Y otra serie que es también como de ese tipo. Bueno, no, es como el típico caso televisión británica en donde se toma un caso real y se transmite, ¿no? En este caso se llama Grand Designs y es que también me sorprende la producción porque vamos siguiendo a una casa en construcción por años. Entonces empezamos en 2010 y luego nos vamos al 2013 y luego estamos en 2017 y estamos viendo cómo quedó la casa. Eso me sorprende mucho de la producción británica. Y estas son mis recomendaciones de series que usted puede ver en Netflix. Esas son precisamente las recomendaciones que nos estabas dando. Hiciste bastante tarea, de hecho te pusiste a investigar bien harto, sí, Cristina. Ahora sí que estás mostrando toda la preparación que yo no tengo de entrada. Pero pues para que vean, yo por eso la invito, para que ella es la que hacía la tarea, yo se la copiaba en cuando estábamos en la prepa, ¿verdad? Ay, sí, de veras. Ay, mira, ya está, hasta somos de la misma edad, según tú, muy bien. No te conviene, yo estoy súper traqueteado. Bueno, vayamos a otro detalle. Pero bueno, Netflix se ha categorizado, se ha catalogado porque ha tenido un buen manejo con lo que viene siendo el desarrollo. Y ojo, porque ha tenido una evolución muy interesante. Netflix, de repente, ¿de dónde surge el nombre? El nombre, pues lo mencionamos, esto es como de cultura popular, pero pues net de red o de internet, y Flix es como una transliteración de la palabra Flix, que es F-L-I-C-K, que se refiere a películas, o las pelis, por decirlo de alguna manera. Pero recordemos que el servicio Netflix, como surgió, no se basaba únicamente en... Porque en ese entonces no había servicio de internet, entonces tú metías como que la orden y te llegaba la renta, el del Blockbuster, pero en Netflix te mandaban por correo un DVD para que vieras la película o películas o series que tú habías rentado. Entonces era por correo, pero tú la orden la metías por internet. Ha evolucionado, pues, esa historia de que les comieron completamente el mandado a los de Blockbuster. Ojo, porque Blockbuster pudo adquirir, tuvieron la oportunidad y la opción para adquirir Netflix y la desperdiciaron y ahorita se revuelcan en su tumba. Entonces, pues, ¿qué onda? Literal, en su tumba. Exactamente, ya ni siquiera como las V-Stores. Pero también aquí hay un dato muy interesante porque recordemos que Netflix primero hizo muchos acuerdos con distintos canales, con televisoras, como por ejemplo con Stars, para tener contenido, para poder mostrar películas. Y ojo, porque no todo lo que está en Netflix es oro. Desde luego, con sus producciones originales y con lo que tienen de otros canales, no todo significa que sea bueno. Pero sin embargo, ellos cuando empezaron a tener mayor capacidad, empezaron a producir contenido. La primera serie que tuvieron pues es House of Cards, que ya se nos viene la siguiente temporada dentro de poco. Pero es precisamente para que ellos no tuvieran que pagarle los derechos a alguien más. Y si de repente te peleabas con Universal, con Warner, con cualquier canal, con ABC, con ellos, pues tú ya te defiendes con lo que tienes. Porque también es muy curioso. Antes se usaba más, ya no tanto, precisamente los VPNs para desbloquear y ver lo que hay de contenido, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo si quiero ver 30 Rock, no lo puedo ver en México en Netflix. ¿Por qué? Por los acuerdos que tiene con Canal Sony para distribución. Lo mismo pasa con muchas series de Warner. Pero para protegerse de eso es que precisamente Netflix empezó a desarrollar sus originales. Y curiosamente, perdón que les esté dando tanta teoría, pero yo creo que es importante saberlo. Netflix con sus originales está copiando la fórmula de HBO y por un detalle muy particular, y es parte de la mentalidad que tenían. Netflix quiere convertirse en HBO antes de que HBO se convierta en Netflix. Igual de repente parece que son dos cosas muy dispares, pero la calidad de producción de Netflix en varias series ha subido bastante y la penetración que ha tenido HBO en otros medios con HBO Go ha sido bastante buena. Entonces ha habido como que una especie de emparejamiento. Y dentro de este desarrollo, copiando la fórmula de HBO, ya lo mencionamos en el programa con Alejandro, pero yo no me canso de mencionarlo, ya que son una serie de documentales simple y sencillamente buenísimos. Son documentales cortos. HBO lo menciono porque ellos empezaron haciendo especiales de comedia y especiales de documentales. Ustedes lo pueden ver aquí en mi historial. Y la serie de Five Came Back definitivamente es algo que deben de ver. Son 3 episodios, si no me falla la memoria. De hecho, aquí se los podemos corroborar. Y es la recomendación. Salió hace como una semana y media, 2 semanas para cuando estén viendo esto. Y básicamente se enfoca en hacer la revisión de 5 directores de cine que se fueron a la guerra. Qué dolor, qué pena. Se fueron a la Segunda Guerra Mundial. Y ver cómo influyeron dentro de la propaganda, se puede decir, de esta cuestión, y cómo cambió su estilo cuando regresaron. Y es narrado por otros 5 directores cinematográficos, entre ellos está el mismo Spielberg, que es productor también, el mismísimo Guillermo del Toro. Y es muy sabroso porque tienes la narrativa de 5 grandes directores, como John Ford, por ejemplo, Frank Capra, por mencionar algunos. Y estás viendo la visión y la revisión por otros 5 directores que tal vez no sean sus equivalentes contemporáneos. Sin embargo, es la mega recomendación. Si les gusta el cine, búsquenlo en Netflix. Aprovechen que tienen ustedes la suscripción para que lo vean. Estoy buscando ahorita el póster para mostrárselo, para que vean las personas que estaban ahí envueltas. Y desafortunadamente está. Dime, Cristina. Yo sé de un... Bueno, alguien me contó cómo puedes entrar a Netflix para producir. No sé si eso se lo sepan, o te lo sepas tú, Dan. Cuenta el chisme, eso es harto interesante, igual me voy a trabajar allá. Pues no suena tan interesante como suena, de hecho es bastante complicado. Sí. Lo sé porque como guionistas, pues sentimos que se abre la oportunidad, ¿no? Que se abre un canal que sería Netflix, pero resulta que hasta lo que sé, consta que es algo que me contaron, no me consta a mí en particular. Hasta lo que sé, tú vas con Netflix y haces tu pitch, tú presentas tu proyecto y dices, este es mi proyecto, y si te dicen que sí, tú pagas por tu proyecto. Ajá. Y tú lo produces con tu lana, y digamos que ellos te compran los derechos, pero ya que lo produjiste, ya que está listo, entonces ellos en realidad no son los que, ay, sí, vamos a hacer esta serie. No, o sea, sí, te la van a comprar en 2 años, más o menos es como un periodo de 2 años, en la que tú tienes que poner toda la lana, y por eso en México vemos cosas, las producciones originales mexicanas están hechas por grandes productoras, que son los que pueden poner esa lana, y entonces tú tienes que ir y pitchar tu idea maravillosa con las grandes productoras para que esa... Ya sabes, es una cadenita. Eso es lo que yo sé y no me suena descabellado, la verdad. Sí, de hecho, tiene bastante sentido lo que mencionas, porque también aquí hay detalles. Recordemos que según el sapo es la pedrada. Si tu película generó... Esta es una charla que tuvimos hace tiempo con Dani Sadia. Ahí la pueden buscar en los listados de los palomazos. Básicamente, si tú tienes una película y tu película generó determinado dinero en taquilla, es más fácil que Netflix le interese adquirir los derechos para distribución. ¿Por qué? Porque es un producto probado. No se van a poner a promocionar tu película en Netflix y a distribuirla a ellos solo porque sí. Ojo, porque afortunadamente, a pesar de las restricciones de zona, ha entrado bastante cine mexicano. De hecho, déjenme, voy a hacer una búsqueda rápida. Yo tengo unas recomendaciones de cine mexicano que están ahorita. Ok, porque mira, en lo que lo mencionas, y ahorita vamos a ilustrar con esos, nada más para que vean, cine mexicano tenemos cosas tan recientes como 600 millas, Perfume de Violetas, La Habitación Azul, esa deberíamos ignorarla, Mexican Gangster. La Vida Inmoral de la Pareja Ideal, La Delgada Línea Amarilla. Ah, La Delgada, y un detalle nada más. Hace poquitito acaba de salir en el cine. No, ya tiene como 2 años casi, ¿eh? Bueno, en el cine comercial, no en festival. En el cine comercial yo la acabo de ver hace 5 meses. Y La Vida Inmoral también. Y aquí hay un detalle rápidamente, y antes de que pasemos a tus recomendaciones, si ustedes quieren saber qué en producciones originales, qué es lo que va a estar distribuyendo Netflix, métanse a la siguiente página que la van a ver ahorita, que es en media.netflix.com, Y aquí van a ver las... de hecho, esto es más bien lo que yo les iba a presentar. Y si ustedes se fijan, aquí tal cual tiene próximamente The Manolo Caro Project. Una serie de televisión original global. Eso te indica el tipo de distribución que va a tener. Pero es precisamente Manolo Caro, que tiene... Creo que son dos o tres de sus películas precisamente están en Netflix. Tú nos vas a hablar, creo que más adelante de una de ellas. Pero su siguiente proyecto es serie de televisión y se va precisamente para Netflix. Pero vamos ahora sí con tus recomendaciones, Cristina. Regresamos con eso. Bueno, estuve viendo qué está ofreciendo en este momento Netflix, porque nos hemos dado cuenta que un día está la película que queremos ver y al otro día ya no está. Entonces, hubo un par de pérdidas en esta búsqueda que pues me parecieron muy, muy tristes, pero encontré cosas bastante interesantes que valen la pena mencionar. Por ejemplo, en animación tienen muchas cosas muy buenas, muy comerciales y de grandes emporios, ¿no? O sea, las de Disney tienen cositas lindas como El Niño y la Bestia, que no me cuenten porque la tengo en mi lista y no la he visto, pero yo la quiero ver antes de que me la quiten. Pero bueno, tienen animación para toda la familia y eso siempre se agradece, porque hay veces que tienes visita o tienes ganas de ver algo de animación muy tranquila, como de Croods o Los Increíbles o Monsters, que me eché el maratón de Monsters University, Monsters Inc. el otro día porque estaba en mood relajante. Pero también acabo de descubrir que está una película francesa que salió en el Tour de Cine francés hace como 3 años, que se llama Los Sabores del Palacio. Por favor, véanla antes de que la quiten. Es muy linda y muy recomendable, tipo documental, pero es ficción. Entonces vale mucho la pena verla. Y ha vuelto a Ángel A, que era una de las que tenía yo en mi lista y que quitaron por un tiempo largo, y ha vuelto. Entonces, antes de que nos la vuelvan a quitar, hay que verla. Veo que está una cosa que le pusieron en español, Travesuras del Amor, que en México se llamó Enredos de Broadway, y que en inglés se llama She's Funny That Way. ¿Qué onda con los nombres? Bueno, también no se los ponen ellos, pero de hecho yo la vi esa, la vi después, cuando salió en cine precisamente. Ajá, en el cine, y yo la verdad me la pasé re bien cuando la vi, y entonces ahorita creo que es una gran recomendación para que la vean. Es muy como tipo Woody Allen, que una lista que les hice es la de Woody Allen, que por supuesto tenía que mencionar. Pero bueno, continuando con estas películas que a lo mejor no fueron tan conocidas, pero que yo vi en el cine, está In Her Shoes, que la venden como comedia, y no es una comedia, es de hecho un drama entre hermanas, que es muy interesante, con Cameron Diaz, y entonces yo creo que porque sale Cameron Diaz ya la clasifican como comedia. Ah, no. In Her Shoes es muy recomendable. Está la de Backpack Way, desde muy, muy atrás, que a mí me gustó mucho hace un par de años. Creo que estuvo hasta en mi top 10 de churros y palomitas. Thanks for Sharing, que también está bastante interesante. Sing Street, que fue muy famosa el año pasado y que seguramente muchos de ustedes vieron. Antes de que la quiten, échenle un ojito. Me encontré con... un clásico de clásicos súper ñoño y súper cursi que se te hace ojito de Remy, que se llama El Jardín Secreto, The Secret Garden. Es una película ya viejita, pero es súper dulce y es un cuento de hadas como La Princesita de Alfonso Cuarón. Es muy, muy del estilito. Me sorprendió encontrarla ahí. Muy recomendable si tiene ganas de ver algo este fin de semana, ¿no? La de Mi Gran Oportunidad, esa es una película que por alguna razón, no sé si la vi contigo, Dano, porque me acuerdo de ti cuando veo esa película, es la de este cantante de ópera inglés. Ahí está. Creo que sí la vimos, pero... Creo que la vimos juntos, o no sé por qué me acuerdo de ti cuando la veo, y es una película linda basada en una historia real, que de hecho todos como que la seguimos en vivo, y está ahorita en Netflix, entonces hay que verla. También está un par de películas también así como tiernitas, como... Una se llama A Song for Marion, o The Song for Marion, o Una Canción para Marion, que es dulce, es de viejitos, está chula. Y Filomena, que también es una película que vale mucho la pena, y hablando un poquito de personas de más edad. Después, San Vincent, que sale... Uy, con Bill Murray. Con Bill Murray y esta gordita McCartney, que a mucha gente le cae bien o mal. Creo que hace un papel estupendo ahí. Y es una gran película de una de redención de un Grinch. Esa sigue en Netflix porque la estoy buscando, ¿sí? Tal cual y... A ver, búscala como a Vincent. Así, Vincent. Nada más la palabra, porque yo la vi. Vincent. Ahí está. Es que es E.T. Vicente. Ajá, Don Vicente. La calle de Vicente, con razón, no, pues así ni cómo. Todavía está. Veo que está El Llanto de la Mariposa, que es la de la mariposa y la escafandra, que es también un peliculón fuerte, fuerte, fuerte. Y aquí hacemos una transición a, tenemos que hablar de Kevin, que si no la ha visto, por favor, véanla. Yo ya la vi, no necesito volver a verla, pero es una película estupenda, súper fuerte. Si tiene hijos, es probable que no va a querer verla. Esta película yo creo que es el mejor método anticonceptivo, ¿eh? Para muchos, y para sin muchas. Sin duda. Y también hay otra de niños que se llama Los Niños Están Bien, que es una película también muy buena, de una pareja de lesbianas que crían a unos niños, que no son tan niños, son unos chavitos, que deciden buscar a su padre biológico. Está bastante interesante. Y después de ahí nos vamos a las recomendaciones de Woody Allen. Usted le puede poner Woody Allen y... Lo que me encanta y le agradezco a Netflix es que haya variedad. Tenemos desde El Ciego y Scoop. Scoop es una gozada, ¿no? Es una maravilla, una tontería tras otra. Y tenemos Match Point y Blue Jasmine, que la verdad son drama monononas estupendos. Y la última, bueno, no, la penúltima, que fue la de Un Hombre Irracional, que también vale mucho la pena. Tenemos ahí varias opciones de Woody Allen, que si usted no ha visto, bueno, Medianoche en París, por favor, véala. En serio, Scoop. Si usted nunca ha visto Woody Allen y ve Scoop, va a decir, ¡qué pedo! ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo se llamaba? El mango Maginsky, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero pues es divertidísima con Scarlett Johansson y Hugh Jackman. Muy divertida. Después tengo una categoría que se llama Cuando no quieres más que reír, y entonces es la parte de películas en donde usted no tiene que pensar nada. Y por supuesto tenemos que empezar con ¿Dónde están las rubias? Que ya sé que todas las películas, todos los canales de cable la tienen como un scoop, pero, digo, perdón, scoop, en loop, es una maravilla, es tan mala que es fantástica. Yo me acuerdo mucho de mi hermano Edgar, que si está viendo, hermanito, te amo. Pero con esta película me acuerdo tanto de él porque creo que somos los más ñoños que la disfrutamos, como no tienen una idea. Es una tontería, pero la amo, ¿no? Está Ocho Apellidos Vascos y la de Los Apellidos Catalanes también, que son películas españolas tontas, pero que la primera vez que yo vi a Ocho Apellidos Vascos lloré de la risa. De verdad es muy tonta, pero es muy divertida. Un clásico que me doy cuenta que los queridos millennials nunca han visto es la de Un Príncipe en Nueva York, que está con Eddie Murphy. Si no la han visto, por favor, dense la oportunidad porque está muy cagada. También quería ponerles de acción y por supuesto tenía que estar en mi superhéroe favorito, Bruce Willis. Y lo triste del asunto es que Red, solamente tenemos la 2, la segunda parte. Red 1 no está. Una triste pérdida porque Red solía estar Red 1, ya no. Ah, otra, y bueno, eso es de mi superhéroe favorito. Otra tontería que me acabo de acordar que está en la de Al Diablo con el Diablo. Es estúpida, estúpida, estúpida, pero es muy divertida con esta Elizabeth Hurley de Un Diablo que dices, Dios mío, sí, por favor, guapísima, divina, con su acento inglés. Es una tontería, pero te puedes reír por horas. Aparte, creo que fue de las últimas apariciones que tuvimos de Brendan Fraser, ¿no? Porque después de esto se fue, creo que hace un poco de televisión, y ya en cine, corrígeme si me equivoco, pero está prácticamente desaparecido. Pues sí, después hizo, creo que después de eso fue Crash, y... Y pues no sé, ¿ya? La verdad es que no sé si Las Momias, alguna de Las Momias, no sé si fue después o más o menos por la misma época, pero sí, no, este señor lo hemos perdido mucho, no, la verdad es que no sé si esté haciendo televisión, no estoy enterada. Después está una que me recomendó mi compañero de esta noche, de esa transmisión, que se llama Daniel Campos. No es cierto, la película se llama Entrevista con unos vampiros. Ah, es buenísima esa, ¿no? Cuéntanos tú un poquito de esa película, Dan. Sí, no, porque tú ya estuviste hablando harto y tendido, ya no me dejaste nada que recomendar, manita, ya recomendaste prácticamente tengo todo. Tengo una lista. Todo, no, sí, pero ya recomendaste prácticamente todo lo que hay en Netflix, ¿eh? O sea, así como que ya... Todo lo bueno, ya no me dejas que nada. No, sí, pero bueno, y yo creo que eso también me da poquito la pauta ya para dar lo que serían un par de recomendaciones que van a ser dos de comedia, una que es un show y otra que es esta. Y es un documental bastante interesante basado en hechos completamente reales. What We Do in the Shadows es una película australiana que se enfoca en... es como un reality show, de eso, de ahí viene lo de la realidad, y ahí vemos a los cuatro personajes principales, ahí se veían en la parte de arriba. Imagínense que tienen un reality con la tradicional casa de Big Brother, pero la diferencia es que son vampiros los que están ahí precisamente en la casa, y cada uno representa uno de los estereotipos, como el Drácula de Bram Stoker, tenemos también como el Nosferatu clásico de principios de siglo... tenemos vampiros más modernos y vampiros modositos de y cómo interactúan estos. Entonces, ¿qué pasaría si están en una misma casa? Estos estereotipos. Y es bastante, pero bastante divertida esta película. Harto recomendable. Como les mencioné, es del 2014. Llegó aquí a México en el 2015. Estuvo, de hecho, también en el Cinefil Cinefiles en creo que incluso en un par de entregas esta película. Y harta recomendación. Ahora bien, en el caso de comedia, pues les recomiendo que vayan por unos tacos, ¿no? Pero en el caso de comedia, salió otro de los originales, que es de Dave Chappelle, este actor afroamericano, este pinche negro divertido, para que me venga la policía del internet a reclamarme. Pues ha hecho varios especiales, y el último que se estrenó, no tiene pierde, es de Age of Spin, en el cual, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a dar manejos situacionales, como es prácticamente todo la mayoría de los shows de comedia, de stand-up, pero él le mete un feeling tan sabroso y tan divertido que con que lo vean 5 minutos van a ver que le sirve para tenerlo de compañía. Ojo, porque este sería de los que no sirven para tenerlo para el Netflix and Chill, donde ustedes quieran más el chill, si no, estás más bien para el Netflix, o igual lo pueden poner como intermedio en lo que después pues vamos por algo para comer, manita, y algo por el estilo, bueno, ya, pero sería básicamente las recomendaciones de comedia. Cris, yo creo que de aquí vamos a ir prácticamente ahorita ya a cerrar lo que es esta transmisión, que está poniendo re buena, pero pues no queremos que dure rete harto. Yo nada más voy a dar una última recomendación de un documental, pero me gustaría que tú dieras una última recomendación. ¿Por qué no lo hacemos de las películas que más te gustan? Así como una comedia romántica o un drama francés, que yo sé que a ti no ni te laten. ¿Tienes alguna en la mente o ya te las echaste todas ahorita con las recomendaciones? Pues drama francés no, temo mucho decirles que no hay gran cosa de películas francesas en Netflix actualmente. ¿Qué? No hay, en serio, no hay, y busqué y busqué y busqué de la manera de diferentes búsquedas y no encontré nada. Por eso les puse esta de los sabores del palacio, porque fue lo que encontré. Pero, oye, pero te voy a contradecir un poco, porque si le pongo búsqueda de French films, está pues Invincibles, ahí es una película clásica, ni tan clásica, pero bueno, tenemos The African Doctor, Le Chef, que tampoco sé qué onda con esto. Yo no. Sí, no. Ninguna de estas está Untouchables, para que veas. Ahí sí hay una Bueno, esa por supuesto, ni mencionarla. Véala todos los días para que se ponga de buenas y se ría y diga, papá, es sabroso. Bueno, pero ya que no pudimos dar con ese término, chin, te puse una categoría muy complicada. Dame una última recomendación que digas, a fuerzas tienen que verla y ahorita la tienen en Netflix. A fuerzas tiene que verla y ahorita tiene Netflix, La Delgada Línea Amarilla. Ok, ¿por qué? Fue una de mis favoritas del año pasado. Está muy bien hecho ese guión. Creo que no le sobra, creo que no le falta nada. El casting está increíble. Es una película suave, comillas, comillas, entrañable. Es un el viaje emocional de un grupo de hombres, encabezado por mi novio, digo, por Damián Ordaz, que son personajes que están un poco perdidos y que se encuentran al trabajar juntos en armando, bueno, no armando, tienen que pintar la línea amarilla que divide una carretera. Y lo hacen a manita, bajo el sol. Entonces, es una película de encuentro, muy dulce, que es redondita y que es mexicana, con, creo que tú hablaste con Dan Slotny, que creo que ganó premios por la musicalización en esta película. De hecho, sí, ahí va el shameless plug aprovechando. Tenemos, busquen en aquí, tenemos un palomazo acerca de cómo se hace la composición de la música en el cine, y también hablamos un poco del tema del theme music, o la música temporal que se pone para las composiciones, y que de repente ustedes cuando ven una película dicen, ay, es que esta se parece a una del Lord of the Rings, está bien parecida, hicieron un sound alike. Dan Slotny nos empieza a explicar un poquito más de eso, pero sí, ahí tenemos la charla después de Shameless Plug, que no podías aprovechar. Vamos otra vez contigo. Sí, tuvo reconocimientos en la música y está muy padre la composición, de los grandes trabajos que ha hecho el buen Dan. Para la gente de mi parte que nunca ha visto a Dan Campos, porque a lo mejor hay gente que no conoce a Dan y que entró a esta transmisión por mí, que les agradezco mucho que estén viendo. Las quiero, primas. Te quiero, papi, los que nos ven. De verdad, busquen en todas los videos que ha hecho Dan. No puedo decir que he visto a todos, porque la neta es que no. Pero siempre encontrar algo que valga la pena. Pero bueno, si me pediste una recomendación, esta es mi recomendación, porque también siento que puede o no durar mucho en Netflix. Entonces, por favor, a lo mejor no es una película que se consigue fácilmente, entonces tienen la oportunidad de hacerlo si tienen la suscripción, o si Alicia Ortiz, ay, gracias por pagarme mi Netflix todos los meses. Tenía que decirlo, se me había olvidado. Tú eres la que aparece, sí, la cuenta principal, la pareja de la cuenta y la gorrona, y tú eres la que aparece. Sí, la gorrona, director. Que de hecho me llamo Cris la Metiche, no es broma, así se llama mi usuario, porque me dan la cortesía desde hace mucho tiempo, de tener Netflix gracias a ella. Aplausos para Ali Ortiz. Un agradecimiento, gracias. Desde luego. Y ahorita que mencionaba acerca de la delgada línea amarilla, voy a ver si empiezo a mover algunos hilos, y voy a hacer, como ya saben, a mí no se me da eso del shameless plug. Estamos, nada más tenemos un pequeño conflicto tal vez ahorita con agenda, pero dentro de poco ya vamos a tener oficialmente el commentary track de otra película, un documental que está disponible en Netflix y a fuerzas deben de ver, y es precisamente Bellas de Noche, Beauties of the Night, como se llama en inglés. ¡Ay! Ayer la busqué, no la encontré. Es que búscala, igual búscala como, pues ahí tienés la evidencia, ¿eh? Beauties of the Night. Okay. Efectivamente. Of the Night, perdón. Bellas de Noche es un documental impresionante, dirigido por María José Cuevas. Un saludo si nos está viendo, y si no, nos vas a tener que ver. No, no es cierto. La vamos a tener eventualmente para ya con un track de comentario en el cual vamos a ver esta película. Porque, ojo, una de las cosas que se ha perdido con los medios digitales es el hecho de que, pues, tienes la ventaja de que ya nada más le das clic. Incluso si tienes la película tú en físico, de repente te da flojera sacar el Blu-ray, que tiene mucha más calidad, o el DVD, para ponerlo en el reproductor, porque ya tienes la tele con Netflix y nada más con dos botoncitos ya la puedes ver. Sin embargo, lo que ustedes pueden ver ahí no tiene esos extras que de repente eran muy disfrutables. No se preocupen, que para eso estamos nosotros, y por eso queremos continuar con los commentary tracks. Y ahorita me lo mencionaba, bueno, Beauties of the Night es para que la vayan a ver, y voy a ver, no prometo nada, pero voy a ver si podemos hacer algo con tanto, otra vez retomando con Dan y tal vez con Celso, para de la delgada línea amarilla. Estaría muy padre tener un commentary track con ellos dos. No prometo nada, pero les prometo que sí voy a ver si lo podemos tener programado. Y una última recomendación que les quiero dar, no necesariamente es de Netflix, de hecho por eso es Netflix and Chill, ahí tienen el título de este lado. Es un documental que pueden encontrar ustedes en Vimeo, sobre todo para la banda comiquera que nos está viendo. Un saludo al buen Jericoholico. Es acerca de Editorial Novaro. Y es un documental, hay que pagar por la renta, no lo van a encontrar en piratería. Y qué bueno en cierto sentido, porque es para apoyar este tipo de proyectos. Y se enfoca En el desarrollo, el alza, el periodo de oro y la caída de Editorial Novaro en México es increíblemente interesante. De hecho, en lo que le comento, déjele, pongo play a ver si no se nos cae la transmisión. Y tiene entrevistas con muchísimas personas. El mismo Luis Gantús también aparece ahí. Y tenemos una revisión histórica sobre esto. Si a ustedes les gusta lo que es el medio editorial, que desafortunadamente cada vez se está reduciendo más en el manejo de los impresos, tienen que verlo. Porque esto les explica, con una editorial que cayó en los 80s, cómo se manejan estos negocios y ahora sí que los buenos manejos o malos manejos que pueden tener. Harta recomendación. Se busca como Novaro, el coloso mexicano. Es un documental de hace 4 años, no es reciente, sin embargo vale muchísimo la pena para que lo vean. Y esa sería mi última recomendación que tenemos para esta transmisión. Pero ustedes no se preocupen, estaremos tratando de hacer esas transmisiones por lo menos una vez al mes para que ustedes tengan sus recomendaciones y sepan qué ver. Cristina ahorita ya les dio como 80,000, ya tienen como para el resto del año, no se preocupen, qué bueno. De hecho, muchas gracias, Cris. Les podemos dejar en el cuadro las recomendaciones con mucho gusto, porque ¿qué fue lo que dijo? Y para no darle rewind. Se los podemos dejar si Dan lo permite. Las recomendaciones sí los podremos agregar allá, pero también, y quiero aprovechar un pequeño detalle porque nos están llegando varios mensajes en la transmisión. Un saludo desde luego a Asmordán, al buen Jaime Rosales, que siempre nos está apoyando constantemente. Asmordán es mi hermano Omar. Ah, pues ahí está. Con razón decías que la familia nos está viendo. Y No es broma. Ajá, qué bien. Perdón, Omar, ¿quién más? ¿Jaime? Jaime Rosales nos está acompañando también, dice que recomendemos las de Transformers, ya que viene Transformers, El Último Caballero. No he visto ninguna de Transformers, perdón. Los visitantes, desde luego, también nos los están mencionando. ¿La francesa? Exactamente. Ah, está entre mis recomendaciones, por supuesto, de para cuando no quieres hacer más que reír, ahí, por supuesto, Los Visitantes. Y Jaime nos está exigiendo que hagamos estas transmisiones semanales. Jaime, pero es que vamos a ver cómo le hacemos para hacerlo con mayor periodicidad. También escúchanos en Bla Bla Bla Post, por favor, Jaimito. Exactamente. Estamos en diferentes medios y también tenemos que trabajar y comer. Exactamente, si usted nos viene a patrocinar, viera que de veras que nosotros sí le echábamos hartas ganas. Y volvemos a eso que es el Shameless Plug, que nuevamente no se me da. Busquen en Spreaker y el Bla Bla Bla Post, ahí lo encuentran. Tenemos un sensacional podcast en el cual hablamos del transporte público. Y a continuación, pero mal dicho, tendremos más transmisiones en las cuales hablaremos de otros temas diversos. Y yo creo que con esto estamos terminando, Cris. ¿Algo con lo que te quieras despedir? Un mensaje de optimismo, paz. Un mensaje de optimismo es que sí hay que ver, de repente sentimos que no hay nada que ver en Netflix, pero hay que buscarle y hay que pedir recomendación y hay que abrirnos a otras posibilidades, como la animación. Esta semana acabo de ver una película que me sorprendió mucho, que se llama Un Jefe en Pañales, algo así, que, bueno, yo veo mucha animación, Dan también, bueno, no sé si de este tipo de animación me dan, pero... ¿Qué? No, sí, claro. Ups, sí, claro. Hay cosas buenas en Netflix, si ya tiene la suscripción, pues aprovechen. Exactamente, y precisamente por eso son estas recomendaciones, y también la idea es que lo hagamos mensual para que veamos qué es lo nuevo que se estrena, o la advertencia de cuáles son las cosas que están a punto de salir, porque por ejemplo, y aquí depende de los mercados, Kubo and the Two Strings ya se estrenó en Estados Unidos, pero aquí en México no, entonces yo estoy triste por ese detalle. Es una película que yo soy súper fan, estuvo en mi top 10 en el Cinefil Cinefiles, pero bueno, para eso es para que tengamos este seguimiento y ustedes sepan qué ver. Pues por mi parte, esto ya es todo. Soy Dan Campos. Le agradezco muchísimo a Cristina por habernos acompañado. Y desde luego a Sina, quien no sé si esté por ahí, pero bueno, le rascas la panza. Está dormida aquí junto a mí. Fíjate qué bien educada, ojalá. Estuvo mejor portada que muchos de los invitados que he tenido en otras ocasiones. No he dicho nada. No es cierto. Y luego, no te preocupes, no te están viendo. Exacto. No, nadie nos ve acá. Pero bueno, les agradecemos por acompañarnos en estas transmisiones y nos estaremos viendo en la siguiente transmisión de Netflix and Chill. Y antes de eso tendremos un par de programas, tanto la siguiente semana como en 2 semanas, con temas diversos. Jaime, de hecho, tú estarás la siguiente semana, así que por eso no lo estamos haciendo semanal, pero usted nos acompañará con otro tema. Gracias por acompañarnos. Gracias.